fuerte, ecológico, preciso y además con aire acondicionado. Estas son algunas características del automóvil que está vendiendo don Sóstenes Bustillos, candidato a la presidencia municipal de Parral. Para mayores informes, comunicarse a la Casa de Campaña Electoral del Punchi, partido único netamente chihuahuense. Con Sóstenes Bustillos, tú ganas. Pintura en buen estado y llantas con un 75% de vida. Las manchas que traen el asiento de atrás no corresponden al tipo de sangre del jefe Diego. Tenencia pagada hasta enero de 1973. En Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia, ¿aló? En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible. Soy el Cuecoyome y estoy aquí con el buen Saúl. ¿Qué hay, mi Coco? Bienvenido una vez más a una edición de Combustible Podcast. La número ciento... ¿qué? Dos. Yo no quise decirlo, él lo dijo, ya siente dos. 102. 102 podcast. Un saludo al Charalitos que está ahorita en línea. Nos manda un saludo, un abrazo, Charal. Al John de Guadalajara. John, ahorita que te conectaste, muchos saludos. No alcancé a despedirme de ti. Qué chido estudio tiene el John, güey. Pinche estudio, cabrón. No, sí, que se moche, güey, que se moche. Mándanos algo, güey, lo que se te vaya descomponiendo, güey. Y al Charalitos es aquí del Oro, güey. De la vecina ciudad del Oro, de la hermana república de San Francisco del Oro. Un abrazo, Charal. Bueno, eso está en grandote. Un abrazo entre los dos para completar. Bueno, vamos a continuar con nuestros siguientes saludos. Y desde Distrito Federal, Azcapotzalco, el Kemblex. Muchas gracias, banda rockera del Combus, por pasar mi comentario en el número 100. Para mí ha sido un honor que me hubieran invitado a la fiesta, igual que a ti, Coco, cuando al oír En caso del que mundo se desintegre, te cambió la vida. Oír Combustible cambió mi vida, ya que, como te dije, tiene mucho que ver en mi vida de diferentes tipos de personas, como me la paso. Como me pasó a mí en el 98, y chingón por el 99, casi 100, y mucho más chingón el 100, y que aguante Combustible, y nos vemos cada miércoles por mucho más tiempo. Postdata, si quieren, yo les ayudo con la música. Saludos al Saúl y a la Snoopy, y a toda la banda que hace este chingonísimo podcast. Y desde Tlajomulco nos escribe el más fabuloso hijo de perra. ¿Qué onda ese? Está chido ese nombre, ¿no? Fabuloso hijo de perra, ahí te va tu mensaje. Hola, mis estimados amigos de Combustible, el podcast 100 les quedó muy chingón. Este güey es de los que sí les gustó el podcast 100, ¿eh? Lo supieron abordar de una manera nostálgica hasta llevarnos a un gran programa, como solo ustedes saben hacerlo. Si este cabrón supiera que fue un chiripazo, güey. Si no había ideas, güey, ¿no? Y lo de la fiesta fue porque el audio estaba bien mal, güey, por la mezcladora que se quemó. Bueno, pero gracias, fabuloso hijo de perra. Y nos sigue siendo el fabuloso hijo de perra. Sigan así, o sigan como quiera, pero sigan. Eso es lo que importa. Y aguante Combustible. Gracias, güey. Y nos saluda también el Antonio MB, que le manda un saludo al tremendo sapo y a su hijo, Jalel. Y que chingan a su madre, jaja. No se crean, están bien vergas esta página. También llega el Edixon desde Guadalajara, Jalisco, México, y dice: ¿qué onda, Combustibles? Aquí el Edixon desde Guanatos, solo para entregarles el título al mejor podcast de México. Gracias, güey. A ver, recibe el título. Quiero darle las gracias aquí a Cocoyome, que ha sido mi compañero por un largo tiempo. Y pues mandar saludos a mi jefecita. Jefecita, gracias, que sin ti no hubiera sido posible esto, porque no hubiera nacido. Yo, la verdad, yo no venía preparado, Edixon, para esto, pero bueno, voy a sacar una lista de unos saludos, a ver. Un saludo para Obama, gracias, Obama. A mi mamá también, a Sammy, a Sloopy, a, no sé, a Clinton. Ya, ya, ya, ya estuvo bueno, ya estuvo bueno. Fueron muchos saludos. Pues sigamos con el saludo. Gracias, Edixon. Gracias, Edixon. Ahí me estoy ahogando. Y nos entrega el título al mejor podcast de México. Pues al escuchar el programa 99 recordé todos los podcasts que he probado desde que soy fan de estas chingaderas. Podcasts patrocinados, podcasts con comentaristas de renombre, con contactos en altas esferas, de páginas de renombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de unas cuantas conjeturas me di cuenta de que Combustible, así es, cabrones, es el mejor podcast de México. Podría dar una larga explicación, pero ¿para qué chingados si no es necesaria exactamente? Me despido. Aguante, Combustible. Posdata, envíenme porfa los logos para imprimir. Ah, con razón, güey, para imprimir una calca. Ah, ahí les mando mis flores. Ay, florecitas y la chingada. Y mira, ahí te va tu premio, güey. En la mera cabeza, perdón, Edixon. Bueno, y prosigamos con otro saludo. Nos escribe el Arquifly desde Texcoco. ¿Qué pasó, bola de cabrones? Felicidades por sus primeros 100. Sigan así y un saludo al Saúl. Ahí la lleva y que aguante, Combustible. Y desde Juliaca, Perú, nos escribe un carnalazo, el Canguro. Muchas felicidades por los 100 programas, carnal. Está de poca madre el podcast. Saludos de toda la banda de Juliaca, tierra de Petete y Danilo. Y aguante, Combustible. Saludo a todos nuestros carnales peruanos, cabrón. Y nos escribe desde hace mucho tiempo que no nos escribe este cabrón, el Marlon 54 CGP. ¡Marlon! ¡Ah, Marlon 54 CGP, perdón! Una duda, Marlon, ¿qué significa CGP? Y nos dice, ¿qué hay, banda de Combustible? ¡Felicidades, cabronos! ¡Cabronos! ¡Felicidades, cabronos, por los 100 podcasts! Pero que no sean solo 100, sino un chingo más, güeyes. Muchas felicidades, banda, y un saludo a toda la banda combustiblera. Y al que hace posible este desmadre tan chingón. Nunca me canso de escucharlos, siempre me cago de la risa con todas las mamadas que dicen. Y más con la dislexia del Saúl. Bueno, güeyes, me despido. Cabrones, y que aguante, Combustible. Y hubiera estado bien chingón para el podcast 100 que hubiera estado el Amel. Ah, no creo. Y el Munra. No mames. Bueno, y todos esos cabrones que no se pudo, pero aún así el podcast 100 estuvo con madres. Bien chingón, qué bueno. Cámara, güeyes, cuídense y larga vida, Combustible. Y por acá viene una mujer. Escóndete, güey, escóndete, porque viene la azúcar, güey. Viene bien encabronada, güey. Azúcar, tranquilo, hombre. Tira las piedras, tira las piedras. Guarda esa escoba, vas a lastimar a alguien. Bueno, y dice azúcar, ¿por qué crees que las mujeres venimos a hacerlos infelices, corazón? De hecho, son los hombres los que se pasan con tus pendejadas. Mira, Azuka, yo te voy a decir algo. Sí, o sea, son hombres que vienen a ser infeliz a cierta mujer y mujeres que vienen a ser infeliz a cierto hombre. Los que nos escuchan, pues ya saben que en realidad, cuando nos referimos en un género, aplica para los dos. Los hombres, nos dice Azuka, salen con otras y dicen que era una amiga. Sí, cierto, eso, güey, sí, cierto. No, es que si era una amiga, güey, neta, era una amiga. Sinceramente, era una amiga, ¿eh? Somos tuyos, nomás, güey. Las demás son amigas, nomás, Azuka. Pero me peguen, yo soy un hombre fiel. Por favor, qué pendejada es esa. Y cuando salen con la jalada de, no eres tú, soy yo. Espérate. Esta vieja es yo, pero en femenino. Porque a mí siempre me dicen eso, de que andan con un amigo, de que no eres tú, soy yo. O sea, y resulta que también a ella se la han aplicado, güey. Para mí, qué Zuka, güey. Anda con puros afeminados, Zuka. Consíguese un hombre de verdad para que vea que no le va a decir eso de que... Que no eres tú, soy yo. No. Esta es una frase 100% femenina. Bueno, pues, en fin, me gustó su programa. Cuídense, corazones, y bye. Un abrazo, Zuka. Un besote ahí donde te quieras. Donde te lo quieras poner. Y nos escribe otra tierna y linda mujer. Nos escribe Noemí desde Guadalajara. ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Juju! ¡Les quedó chida la party! ¡Qué pedos andábamos, verdad! ¡Andábamos! ¡Jaja! ¡Un besote! Y un chingo de suerte para todos los siguientes 100 podcasts. Los quiero y gracias por hacernos la vida más amena. No. Gracias a ti, Noemí. También llegas desde el Distrito Federal, el Willis. ¿Qué hay de nuevo, Willis? ¿Qué tranza, Coco y Saúl? Ojalá y se le estén pasando de poca madre. Y felicidades por llegar a los 100 podcasts. No me canso de escucharlos. Yo también me identifiqué un chingo con el podcast de las viejas que no te quieren ver feliz. Fíjate, ¿cómo mira, andamos? No. A mí se me hace que este y la azúcar estaban juntos, güey, escribiendo el mail. Deberían de juntarse, güey, deberían de juntarse. Si no están juntos, deberían de juntarse, güey. Ahí está una pareja. Hagan un compartimiento de conocimientos y a lo mejor este chavo sí es un buen chavo. Aparte, el Willis es el primo de combustible, güey. Una prima escondida bien chida. Pero bueno, Willis, te vamos a presentar a Zuka, güey. Willis, espero tú sí tengas un gran corazón para Zuka y le demuestres lo que es un verdadero amor. Se ha formado una pareja. Bueno, y sigue diciendo el Willis. Bueno, pues me despido, no sin antes decirles que los escucharé hasta que se acabe el mundo, o sea, hasta el 21 de diciembre del 2012. Gracias a Dios y que aguante Combus. Gracias a ti, Willis. Y nos escribe el Dante DNC. ¿Qué pex, Coco y Saúl? Aquí el Dante DNC reportándose desde el Distrito Federal para desearles unas felicitaciones por llegar a los 100 podcasts y por hacer lo que les nate, y la neta quedan bien chidos los podcasts. Apenas llevo de escucharlos desde la tercera temporada y sepan que los ando recomendando con todos mis compas para que sepan lo que es chingón y no las mamadas que siempre ponen en la televisión como en los programas basura. Pero en fin, sigan así, güeyes, y les dejo unas fotos de una vieja bien buena como regalo por los 100 podcasts. ¡Y que aguante combustible! Ni tan buena, ni tan buena. Ya estaba... Ya está muy catedón, hombre. Manda unas jovencitas de 18, he perdido 18 a 25 años. Sí, nos mandó una foto de un gallo muy jugado. Vamos con el siguiente mensaje. Llega por acá el Biz666. Ay, güey, ya me está dando miedo este ni... ¿Qué onda, combustible? Chido por sus 100 programas. ¿Dónde puedo bajar los otros? Pues de internet, en internet ahí están, güey. Nada más tengo 35. Ay, hijo, su pinche me 35 nomás. No, pues ni de más yo llevo. No traigo tantos, ni siquiera yo. Esos 35 que tengo son los que me deja bajar el iTunes. Chido y aguante combustible. Pues búscalos en internet, ponle combustible podcast. Te van a salir páginas a lo güey. Bueno, tampoco así miles, pero te van a salir muchas páginas y hay muchos programas. Y desde Chicago nos escribe Lana Jensi. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Otra mujer, güey, que nos escribe, ¿no? ¿Qué va? Lástima que en la vida real, ni una. Solo los quiero felicitar porque por fin llegaron a los 100. Casi lloro cuando dijeron que según iban a terminar combustible. Pero ojalá y nunca se termine. Échenle ganas. Y de aquí, en Chicago, tiene muchísimos fans. Y dice un saludo para mi primo Paul. ¡Saludo, Paul! ¡Jaja! ¡Bye! ¡Besos! En México. ¿Aló? Y por acá llega el Thor Valdez de Coatepec, Hidalgo, dice, ¡guangos! Ah, cabrón, ¿a quién le habla este güey? ¿Hay guangos aquí? Una vez más saludando, ya vi que sacan los saludos al aire y para mandar un saludo a unos compas que me imagino están igual de orejones que el Saúl. También hay pelones. No, pero está hablando de los orejones, güey. Eso es muy común, mandas un mensaje a una estación de radio, güey. A ver si te leen, como lo hizo el Thor Van. Lo leímos, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Empezar a mandar saludos a los compas. Orejones, por cierto. También quiero felicitarles por sus podcasts número 100. ¿Y los amigos? Pues no quiero saludar a los amigos, güey. Aguante combustible. Y una cosa más, no sean ojetes. Saquen una mentada de madre para mis compas. Pues sí, güey, pero pues ¿quiénes son tus compas? No mames, güey, para mí que este güey viene drogado. ¿Qué pedo, güey? No mames, Torval. Pues aliviánese, güey. ¿Cómo manda un mail así? ¡Deje las drogas, cabrón! ¿Cómo te gusta que se llame? Sutanito y Manganito. Pues quién sabe, a lo mejor y sí. Sutano, fulano, chinguen su madre, de parte del Thor Val. Y así, con estos saludos, nos vamos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Bueno, banda, bienvenidos otra vez más al podcast Combustible. Vamos a comenzar, mi estimado Cocoyome. ¿Qué chingas vamos a hacer ahora? Pues lo que hacemos todos los días, güey. Tratar de conquistar al mundo. Sí. Ah, güey, no, hablando en serio. Vamos a echarlo a la ruleta. Va que va, ¿vas tú o yo? Ah, güey, la otra vez ya sabes que andaba muy injundioso porque pues no hay quien chingados me saque la crema. Y yo andaba bien jodido porque andaba bien crudote. A ver, ¿qué pasa la morenaza esta que tenemos aquí? Pásale. Ver, pásale, mi reina, chiquitita preciosa. ¿Cómo estás, preciosa, mi reina? A ver. Esta mamá, esta. Digo, mamacita. Ahí va, mira. Por favor. Agáchate más. A ver, agáchate. Mira, güey, no trae calzones. Pinche vieja, me la agarramos a esta vieja, ¿eh? Ajá, nomás. ¿Por qué no tenemos así más? Bueno, mija, mi reina, no nos hagas caso. Adelante, dale giro a esa ruleta. Gracias. Ay, no, ella sí le sabe dar con sexy esa dulzura con la que movió la ruleta, güey. ¿Tú crees que la morra quiera mi teléfono, güey? No creo, pues porque el teléfono está pegado a la pared. Déjame, le tiro un piropo, güey, le voy a tirar un piropo, a ver. Ay, chiquita, preséntame a tu ginecólogo, para chuparle los dedos. La traigo jodida, ¿viste cómo me miró? Sí, güey, mirada de lujuria, güey. Ay, güey, bueno, ya vamos al pinche programa, güey. A ver en qué se para la ruleta, güey. Oye, güey. Ah, cabrón, ya se acabó esta madre, espérate. Ya se está pasando hasta la música. ¿Qué? ¿Dónde se paró? A ver, espérate. Bueno, va de nuez. Ah, no es. ¿Dónde se paró, güey? Se paró en... ¡Los Frikis! Tendrás menos ganas de luchar cuando te corte la cabeza. Hay que ser muy valiente para matar granjeros desarmados. Si lo hacéis, os prometemos una muerte rápida. Antes de empezar, quiero decirles que el Saúl es friki, ¿eh? Es friki de Robotech. Mira, me queda que lo dices. Mira, vamos a hacer. Mira, tengo aquí una pregunta del público, mira. Fíjate bien, nomás para demostrarle a la gente que sí es friki, mira. A ver, mira, ¿eh? En la serie de Robotech, ¿cómo se llamaba la flor que vinieron a buscar los Entraedis a la Tierra y que estaba en el SDF-1? Eso sí me la sabía, güey. La pasaron en ese programa de todo mundo cree que sabe. Se llama... La protocultura. Sí, la protocultura. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es... ¿A quién jodidos le importa? Pues sí, güey. ¿A quién le importa, güey? Bueno, antes que nada, en este mundo ya muy avanzado y globalizado, ustedes saben que la mayoría de las personas que se mantienen en internet, la mayoría, son frikis. ¿Son frikis del internet? O si algunos de nuestros podescuchas no saben que es un friki. Un friki es aquel individuo el cual... se enfoca un tema en común, ya sea una película, un anime o una serie la cual le fascinó de niño. Esta serie le impide desarrollarse de adulto y lo persigue en todos lados, impidiéndole acercarse al sexo opuesto, entre otras características. Hay frikis de muchas series, ¿eh? De muchas. ¿Los más famosos cuáles serían, güey? Yo creo que en primer lugar pondría el de Star Wars. ¿Y ahí se anda dando con el de Star Trek? Y también por ahí anda el Señor de los Anillos. De las caricaturas japonesas hay frikis por montones, güey. Hay muchos frikis de los Caballeros del Zodiaco. Ah. Estos individuos, yo creo que por la falta de sexo, empiezan a desarrollar unas actitudes bastante extrañas, como por ejemplo, disfrazarse, cabrón, disfrazarse. Lo que ellos llaman el cosplay. Bueno, el cosplay o cosplay, el costeño ese pinche, consiste en juntar un chorro de frikis. Esto lo hacen los municipios, Lo hacen los municipios para medir el nivel de ñoñez que hay en una ciudad. Un día dice el jefe del municipio, dice, ¿cuánta gente ñoña hay en la ciudad? Y no falta el que dice, pues vamos a organizar una convención de cómics, señor alcalde, y ahí vamos a ver. Y ahí se junta toda la friquez y lo hacen disfrazados, güey. Estas personas, yo creo, no tienen para comer, pero válgame, encuentran disfraces de donde pueden. Pero aquí es donde entramos en una pregunta que nos hacemos aquí en Combustible. ¿La friquez es aprobada para todas las regiones del mundo? Pues no, especialmente yo creo que para México es algo muy comentado. No solo México, también Centroamérica y partes de Sudamérica. No, el cosplay no se hizo para estos países. Por ejemplo, es sumamente triste ver a un individuo que mide 1.20 m de altura, que va y rompe sus pantaloncitos, se pinta de todo el cuerpo de verde, se pone sus pantaloncitos encima nomás, y luego llega y te dice, ¡ven! ¡Soy Hulk! ¡Soy el increíble Hulk! ¡No mames! ¡Más bien parece una tortuga ninja! No falta el cabrón que también va disfrazado de los Caballeros del Zodiaco. Pero hay que explicarle a esta gente, sobre todo a los que se disfrazan de los Caballeros del Zodiaco, que las armaduras de los Caballeros del Zodiaco eran de oro. Por ejemplo, las de los Caballeros de Oro eran de oro. El cartoncillo de huevo no da el mismo efecto que da el oro, No, hay unos que van disfrazados de piñata. No falta el clásico que se disfraza de Wookiee, siendo confundido aquí en México por el clásico Tío Cosa. La gente que se suele disfrazar de osos extraños que salieron en Star Wars cometen el gravísimo error de no sé, como que no lavan el uniforme, güey. Entonces parece que traen una alfombra. O sea, yo los veo y en vez de decir, ahí viene Chewbacca, digo, ahí viene, ¿qué es? ¡Es una bola de pelos! ¡Es el tío Cosa! ¡Es un mente revolcado! No, al parecer es un gato sarnoso. ¡Es la señora de la cobija! ¡No! ¡Es Alfombra Man! Alfombra Man, poderes únicos, apestar como cualquiera. Capacidad increíble para guardar cosas debajo de él. Alfombra Man, juró eterna venganza a Spiroman. No se pierda las aventuras de Alfombra Man próximamente en su convención de cómics favorita. Yo me pregunto, Saúl, en Japón, güey, o en Estados Unidos, ¿se disfrazarán del Chapulín Colorado, güey? No creo, sinceramente, ¿por qué el cosplay aquí en México nos han excluido a nuestros héroes regionales? Son hasta pendejos, porque el Chanok, ¿cuándo has visto un cosplay del Chanok tan fácil que es agarrar una cortina y ponértela de calzón? Y ya, Chanok. O hasta del pípila. Es que tanto es como ponerse una piedrota en la espalda y ahí es. ¿Por qué el malinchismo, cabrones? ¿Por qué? Ay, sí, muy, muy. Soy Kira de Death Note, ¿eh? Mírenme mis pelos raros. Mejor disfrácese de la chimoltrufia. ¿Del Calimán? Y tome en cuenta que para disfrazarse de Calimán es extremadamente fácil. Así es, nomás agarras el trajecito blanco ese con el que te bautizaron, te pones una toalla en la jeta, bueno, en la cabeza, y ya eres Calimán. El héroe de leyenda, pertenece al sueño de un destino. O sea, no sé para qué gastan tremendos presupuestos en vestirse como piñatas. Por eso les pasa lo que pasó la última vez, en la Conque, en México, el año pasado. Y tenemos una pequeña grabación de ese concurso. ¡Ponle play, ponle play! ¡Ahí les va! Buenas tardes, bienvenidos aquí a la convención de cómics, aquí en el Distrito Federal. Tenemos aquí el siguiente premio para el mejor cosplay, aquí entre todos los concursantes. Bueno, y aquí vamos a comenzar con el tremendísimo tercer lugar. Y a ver, pásale joven, pásale. Queremos felicitar a este joven que viene con su tremendo cosplay de Saúl, el conductor de combustible. A ver, pásale unas palabras, por favor. Yo soy Saúl. Soy el señor Spock. No saben nada de cosplay. Bueno, parece que acabamos de perder nuestro tercer lugar, pero ya sabemos que él venía disfrazado de Saúl de combustible. A ver, y tenemos, bueno, vamos con nuestro tremendísimo segundo lugar, el cual se llevará a su casa el cómic de Punisher con OS Archie. Esta edición hay que tomarla en cuenta que es extremadamente rara, ¿eh? Así que espero la disfrute. Y el segundo tremendísimo lugar es para el que viene disfrazado de Cocoyome de combustible. Pásale, por favor, pásale, pásale. Bravo, bravo, a ver, joven, platíquenos un poco de su disfraz. Soy Cocoyome de combustible. Soy el profesor Charles Javier de los Hombres X. ¡Animal! ¡Métele tu pepe por la cola! Bueno, otro segundo lugar que se nos va. Sabemos que venía bien bueno, pero no sigamos, ya se perdió el segundo premio. ¡Vamos por nuestro tremendísimo primer lugar! Y espero aquí, los jueces han deliberado. Ha sido muy difícil con todos los presentes. Queremos designar aquí, miren, aquí entre el público, que lo tengo de frente, es este pequeño bien disfrazado del tremendísimo y muy querido Chavo del Ocho. Pásale, mijo, pásale, dinos tú cómo hiciste para hacer tu disfraz. Este Chavo viene igualito, permítame decirle, igualito, viene muy desnutrido, realmente se esforzó para hacer este cosplay. No, señor, no. A ver, mijo, ¿cómo que no vienes a presentar? ¿Qué haces aquí? Yo soy yo quien cuida los carros aquí en el estacionamiento, señor. ¿Y luego, mijo, pues qué haces aquí? Vine a avisarle que se acaban de robar su carro. ¡Chamaco, vamos! ¿Por qué no me dijiste antes? Es que no me tienen paciencia. Bueno, pero ahí se ve, porque ya me robaron el carro. Voy a ver si he perdido el carro a la aseguranza. Y los dejo en un corte y que siga combustible. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Este medio de comunicación, atendiendo a las nuevas disposiciones del Instituto Federal Electoral, ha cedido este espacio al Punchi, partido único netamente chihuahuense. Buenas noches. En este espacio se supone que debería estar un speech de Don Sóstenes Bustillos. Lamentablemente, bajo las condiciones de inseguridad que rigen a este país, la gente honesta, trabajadora, de bien, buena y dedicada a servir a su país, está siendo secuestrada. Y no nomás eso, también parece que ya secuestraron al jefe Diego, el cual es compadre de Don Sóstenes Bustillos. Por eso Don Sóstenes no pudo hacer acto de presencia ante ustedes, amable auditorio. En este momento me dispongo a leer una carta escrita de puño y letra por Don Sóstenes Bustillos, dirigida al jefe Diego. textualmente dice así: Diego, dos puntos de aparte, soy Sóstenes, Sóstenes Bustillos, candidato a la presidencia municipal de Parral. Si yo gano, tú ganas. Me urge localizarte, ya que requiero hacer una banqueta en el terrenito que tengo en Punta Diamante. Solamente necesito de tu autorización para meter el agua por tu finca. Hablando de banquetas, le prometí al pueblo que iba a hacer más esquinas para que todos los huevones puedan pasar más tiempo en ellas. Dile a Calderón que me ayude a expropiar unas propiedades para poder llevar a cabo mis actos de proselitismo. Estaba pensando en nombrarte coordinador de mi campaña, pero en vista de que nadie te encuentra, me va a ser imposible. Mejor no. También te escribo para decirte que según reportes de inteligencia del partido, me informan que en Querétaro hay un brote comunista. Así que le pedí a mi gente que levantara algunos barbones en aquellas tierras, los cuales pretendían alborotar a la indiada. Te lo digo para que estés atento. Quedo de ti, Sóstenes Bustillos, candidato a la presidencia municipal de Parral por el Punche, partido único netamente chihuahuense. Si yo gano, tú ganas. Este espacio fue cedido por las nuevas disposiciones del Instituto Federal Electoral. Ahora continúe disfrutando de la programación de Combustible. Combustible se escribe con K. Si quieres comunicarte con nosotros, vía combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Estamos de regreso en el podcast de Combustible. Soy el Cocoyón, me estoy junto al Saúl y estamos hablando de los frikis. Un saludo, un abrazo muy atento al Panchito Colegial, al Corvus Velator, compadre, al Extremadamente Feo y por supuesto al Panda Pendejo. ¡Un abrazo, güeyes! Bueno, y continuando aquí con nuestros podcast frikis, digo, con nuestro podcast friki, vamos a hablar de otros tipos de frikis, esos frikis que a lo mejor no les gusta tal vez disfrazarse, o si se disfrazan, pero en realidad son adictos a los videojuegos en línea. Estos vatos, por lo general, se van y se meten en un servidor, llámese Mu, llámese World of Warcraft, o, no sé, muchos servidores, y se ponen unos pinches nombres bien marcianos, güey. Que el Dark Cancher Atul, Lord Dragón, el de a todos se la pelas pero aquí te sientas. En fin, una sarta de nombres bien extraños, güey. El día que le preguntes a uno de estos güeyes cómo se llama, te dice: pues yo me llamo Ramón. Estos vatos se la pasan presumiéndole a todo mundo que llegaron al nivel 100 en tal juego. Que mataron a 100,000 cabrones en una partida. Cosas así. Pero que yo recuerde, nunca me han platicado de que consiguieron un empleo, de que traen novia. ¿En realidad estos individuos tendrán vida? Muy buenas tardes, mi nombre es Rebeca Linares Pedrosa Martínez Hernández Pérez y estamos en el programa Gente del Mañana. En esta ocasión, en este programa, les vamos a presentar a un hombre que ha conquistado los juegos en línea, el temible Lord Dragón. Este hombre es el Atila moderno, el Aníbal cibernético, el Espartaco de la red. Tenemos a este hombre que ha arrasado clanes enteros en los servidores mundiales. Por favor, un aplauso para recibir a Lord Dragón. Pásenle, por favor, pásenle. Buenas tardes, yo soy Lord Dragón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me asustó! Perdón, dejé apagado esta madre. Es que es un modulador de voz para sorprender más a mis enemigos. ¡No, pues cómo he estado! Yo soy el Lord Dragón. Yo soy nivel 15 en el mundo de Warcraft, nivel 12 en el nivel de otras chingaderas. Y pues yo estoy aquí con la señora Linares Pedrosa Martínez Hernández Pérez, pues para aquí, para esta entrevista que me han dedicado a mí. Muchas gracias por invitarme aquí a ese programa. La pregunta número uno de aquí de nuestros panelistas, ¿qué? ¿Qué le quiere preguntar, por favor? Ahí está el micrófono. Señorita, yo tengo una pregunta, señorita. Sí, díganos. ¿Qué horas son? Pues, disculpe, es que no traigo reloj. Son las 3:02, sí, son las 3:02. ¿Alguna otra pregunta para allá, para el cortito de allá atrás? Sí, buenas tardes, mire, yo soy el Lorenzo. Tengo una pregunta aquí para el Lord Dragón. ¿Cómo le hizo usted para lidiar con el maná que sale en el nivel 5? ¿Sabe que yo he tratado de llegar al nivel 1, pero no he podido? Mira, tú sabes que en el nivel 1... hay una piedra que tienes que mover cerca de allá de donde está el graveyard, el panteón. Y pues tú sabes, te vas hasta el nivel 2 después de que avances eso. Cuando avances el nivel 2, abre la puerta del templo del señor Harukan. Donde ahí el señor Haruka te va a vender la lámpara mágica. Tienes que pagar con monedas élficas, porque si le pagas con rubros enanos, no va a funcionar. Una vez que ya le has pagado y que tienes ya en tus manos la lámpara mágica dentro de tu inventario, te regresas al nivel 1, donde moviste la piedra. Y va a haber una puerta interdimensional, la cual te va a llevar a sacar el maná del nivel 5. ¿A quién le tiene que comprar la lámpara mágica? ¡Al señor Harugar! Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es... ¿a quién jodidos le importa? ¿A quién jodidos le importa? Pues sí, güey. Pero volvamos al programa. Allá tenemos una pregunta por allá. Sí, ándale usted. ¿Usted es gay? No, papá, te lo juro, yo no soy gay, papá. ¿Y por qué no tienes novia? No, papá, te lo juro, pero yo tengo una novia virtual en el nivel 6. Ay, por favor, seguridad, saquen al papá de este muchacho, está preguntando cosas muy incoherentes. ¡No me saquen, hijo! ¡Joto, hijo de la chica! ¡Joto! ¡A mí me viene mi hijo, eh! ¡Fántame, fántame! ¡No, papá! Bueno, prosigamos con el programa. ¿Algo que nos tenga que decir, señor Dragón Negro o Lord Dragón o cómo era? Era Lord Dragón. Lord Dragón, por favor. ¿Alguna réplica que tenga que hacer para todas las personas que sí tenemos una vida y también tenemos sexo de manera regular? No, pues quiero mandarle un recado a mi mamá. Que, pues, no se te olvide, mamá. Dale de comer a mi hámster. Sí, señora. No se le olvide darle de comer a su hámster. Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy Rebeca Linares Pedrosa Martínez Hernández Pérez y esto fue Gente del Mañana. No nos dejes de sintonizar la próxima semana, que tendremos en el estudio ni más ni menos que a Alfombra Man. ¡Ah, qué chido, qué chido! Cállese, ya nos damos, se sonríe y despídase. ¡Adiós, adiós! Sí, güey, ¿sí has notado eso, güey? ¿Que la mayoría de los frikis son exhibidos en televisión? Sí, güey. Organizan entrevistas y luego llevan un friki y no le preguntan por las pinches pendejadas, güey. Nomás para ver el nivel, güey, de friquez que tiene la raza, güey. Hay documentales, güey, donde entrevistan a cabrones que se dedican a entrevistar a otros cabrones vestidos de cosplay. Son mamadas, güey. O sea, y el friki, güey, en su mundo no lo nota, güey. Piensa que la raza, güey, la raza lo admira, dice... ¡Qué chingón es ese güey! ¡Tiene todas las máscaras de Star Wars! Ha de pensar que todo el mundo es igual a él. Pero no. No, mi querido friki. Porque si todo el mundo fuera igual a ti, no existiría la raza humana, porque para que nosotros existamos, güey, tiene que haber una relación sexual de la cual provenimos nosotros. Don't ever take away from me my pornography. Imagínate que nada no hubiera sido friki. Pues no, no se chinga la Eva nunca, ni le llegan a nada, güey. El paraíso, 12 del mediodía. Adán, a ver, ¿a qué horas me pelas, Adán? Te lo has pasado todo el día frente al Nintendo. Ay, Eva, ¿qué quieres, Eva? Adán, la mera neta, tengo la pantufla remojada. Hazme caso, por favor. Mira, yo no sé qué más quieres. Aquí nos la pasamos encuerados. ¿Qué más necesitas? ¡Oh, sí es cierto! Encuerados siempre, como en el primer capítulo de los Thundercats. Así andaba Leono y todos encuerados. ¿Sabías eso, Eva? ¿Por qué Dios no me creó un hombre menos inteligente? Adán, Adán, vamos a comernos la manzana. ¿Qué? Pues ni que fuera yo un Shinigami. Mira, una arruga, arruga, oh, esa arruga se ve bien chiquini. ¡Ay, Eva! ¿Por qué me pegas? ¡Ay, hazte para allá porque ahí viene papá! Eva, ¿qué te sucede, hija mía? Es que este cabrón no le quiere llegar al punto, no le quiere llegar. Pues ni que fuera el Pac-Man. No, Dios, es que este cabrón no quiere mojar la brocha. Ay, Eva, pues ni que fuera el Mario Paint. Es que, ¿qué hago, Dios? Este cabrón nomás no quiere sexo. No, Eva, es que este hombre es en realidad el primer friki. No, no, ya me chingué. Desde arriba nomás me divierto, pues me gusta que así se confunda. Como fortuna, Darwin descubrió que en realidad venimos de los monos. Sí, y nunca se ha visto un mono leyendo un cómic de Batman. Se han visto monos cogiendo, ¿eh? En el Discovery Channel yo cada rato veo. Eso es muy cierto, los monos cogen y cogen. Y no juegan Age of Empires. Ni se la pasan leyendo cómics del santo contra las momias. Pero bueno, mejor vámonos un corte. Regresamos después de una pausa. Actitud joven, fuerte, decidido, optimista y la experiencia de la gente es la que me impulsa a tener un Parral mejor. Sóstenes Bustillos, candidato a presidente municipal por un mejor Parral. Sóstenes Bustillos, juventud en éxtasis. Miren, estamos en una propuesta. ¿Sí me escuchas, mijo? Sóstenes Bustillos. Y ay. Ese es mi gallo. Seguí escuchando Combustible Podcast. Llegamos a los 100 y seguimos sumando. Estamos de regreso en este podcast llamado ¿Por qué nos vamos a extinguir? Y ahora analizaremos una situación común en un bar de Nueva York. Observemos a este grupo de amigos frikis. Mira, güey, ahí viene el Solomon 13, güey, ahí viene el Solomon 13. A ver, mi Solomon 13, ¿por qué vienes tan contento, güey? No, hombre, Teseo 02, ni sabes, güey, ni sabes, güey. Pues, ¿qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Ves esa mujer que está ahí en el bar, güey, repartiendo los tragos? ¡Simón, güey, la chichona! ¡Sí, esa! Me la acerqué, güey, y la miré y le dije... ¡Arigina maganenen, aneliberen, lignininidon, poncan! Para las personas que no entienden el idioma Klingon... Are Kingon Maganenen, Are Denenwenen, Lililin Dong Punkan. En idioma Klingon significa: me gustaría tener sexo salvaje contigo. Mientras nos observa un androide recolector de Persix. Y esta es otra escena más en este su programa. ¿Por qué nos extinguiremos? Hasta la próxima, malditos frikis. Bueno, y continuando aquí en el podcast de combustible en www.combustible.com.mx, estamos hablando acerca de los frikis. Los frikis, ya les estamos diciendo, son esos entes a los cuales no les interesa el sexo. No, neta que sí les interesa y mucho. Bueno, incapaces de tener sexo con una mujer viva. Una mujer no virtual. No virtual, sí. Y que tienen tendencias raras. Por ejemplo, ¿usted a quién admira? Pregúntese usted, siéntese, a ver, póngase los audífonos, recuéstese. ¿A quién admira? Pancho Villa. ¿Al Rey Misterio? ¿Acaso usted admira al Che Guevara? No. Ya sé. A James Hetfield. Pues sí, usted admira a mucha gente que tienen logros impresionantes. Pero los frikis admiran al señor Spock. Primeramente, muy muy importante, ¿quién era el señor Spock? El señor Spock era un pinche lombriciento que ni era de este planeta. O sea, para acabar pronto, güey. Tenía las pinches orejas picudas, se peinaba como los Beatles. Ay, güey, ya hasta me hice bolas, güey. ¿Estamos hablando del señor Spock o estamos hablando de Alf? Claro, estamos hablando del señor Spock porque el señor Spock, además, traía un pinche suétercita como los de César Costa. Pero te apuesto que muchos frikis nos han de estar diciendo, el señor Spock era una persona extinta en su raza, ya que su raza fue extinguida, su planeta fue destruido. Sí, era Vulcano el señor Spock, ¿no? Era del Vulcán, exactamente. Entonces, aparte de todo lo que ya les dije, el güey era un pinche bajabanderas, güey, porque mientras jodieron a su especie, el güey se salió del planeta. O sea, ya me veo yo de que se vengan a madrear a los de aquí de parar y yo salir corriendo y andar diciendo soy el último parralense. ¡Pues no! Pero tomemos en cuenta que la mayoría de los frikis consideran al señor Spock muy inteligente. ¿Acaso lo ven como un ejemplo de vida? O sea, ellos pensarán que en un futuro yo voy a estudiar para navegante de una nave imperial. Pues no, que muy inteligente. Si fuera muy inteligente sería el capitán. No, pero sí es muy inteligente, porque pues, mientras toda su raza... ¿Qué te pasa? ¡Se está incendiando este güey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¿Te quemaste? Sí, güey. Me quemé con un cerillo. Ya ves, güey. Esto, güey, es la venganza de los frikis, güey. Bueno, pero ya vamos con el podcast, güey. Pero mira, no mames. Este es un servicio de la comunidad de combustible. Se solicita a personas que sepa encender cerillos para que venga y le prenda los cigarros a Saúl. De preferencia que no sea friki. Y si por alguna razón solamente atienden este llamado frikis, les pedimos encarecidamente que no sean frikis de la antorcha humana. Gracias. Ya, estoy bien, ya. Ya mi dedo se apagó. Bueno, y continuamos hablando aquí del señor Spock. ¿Cuántas personas quieren ser como él? Pues yo no. Pero vayamos más a fondo. Analicemos al señor Spock y sus superpoderes. Señor Spock, se le solicita en el puente de mando de la Enterprise. A sus órdenes, señor Kirk. Señor Spock, necesito que me indique cómo funciona esta tecnología que encontramos en este planeta de estos simios. Señor Kirk, es un garrote. ¿Qué? Sí, señor Kirk. Es la tecnología más avanzada que hemos encontrado en este planeta. Pero, ¿para qué sirve? De acuerdo a mis grandes conocimientos que he tenido, este garrote sirve para darle de cocos a los enemigos. ¿Es más poderoso que nuestros armas láser? Me temo que sí, señor Kirk. Esta arma podría acabar con toda la tripulación de nuestra nave. Tendremos que bajar a este planeta, señor Spock. Tendremos que ir al teletransportador. Sígame. Aquí estamos en medio de estos simios. ¡Demonios! ¡Mi láser no funciona! ¡Se atascó! Señor Kirk, estamos en graves problemas. Rápido, Spock. Utiliza tu superingenio para derrotar a estos simios del demonio. Sí. A ver, simios. Dos más dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. ¿Y ocho? Lo logró de nuevo, señor Spock. Estamos salvados, deprisa. Regresemos al Enterprise. Pues no. Hasta la pastilla de chiquitolina del Chapulín Colorado era más chida que la superinteligencia del señor Spock. Ah, pero vamos a hablar de otra cosa que también acostumbran a hablar los frikis. Sí, cabrones. Los frikis se la pasan hablando de lo felices que serían si no vivieran con sus papás. Tengo que hablar contigo, Arthur. ¿Qué pasó, mi Teseo? Ya no puedo vivir con mis padres. ¿Por qué, güey? Pues, ¿qué pasó? La otra vez sorprendí a mi mamá quitándole el polvo a las figuritas de los G.I. Joe's. ¡No, no mames! ¡Qué sacrilegio! ¿Cómo es posible? ¿Lo sacó del empaque? ¡No, no! ¡Es un empaque original! ¡No es posible! ¡Era mi Snake Eyes original de 1984! ¡No, el que estaba pitado, mano! ¡No! ¡No! ¡No! Tenemos que rentar un departamento. Apoyo tu decisión. Vamos a rentar un departamento. 15 minutos después. Mamá, quiero decirte que yo ya me voy a ir de la casa. Sí, mamá, me quiero independizar. Ay, por favor, Esteban, por favor. No, mamá, no me llamo Esteban. Me llamo R2-D2. Te llamas Esteban y te callas. Ay, mamá, no me pegues. No, de veras, yo me quiero independizar. ¿Así? ¿Así? A ver, ¿quién te va a hacer tus hot cakes en la mañana? Y con carita feliz pintada con miel como te gustan. Pues yo ya me lo sé hacer, mamá. Yo ya me lo sé hacer. ¿Así? ¿Así? A ver, ¿quién te va a lavar a mano los calzones esos que usas de tripio? Y tus pantuflas de Roger Rabbit. Mamá, son los calzones de Star Wars. Y estuve muy enojado contigo porque me lavaste los calzones que estaban firmados por George Lucas. A ver, Esteban. Ya, relájate. Ay, déjame relajo yo. ¿Quién te va a dar para que andes comprando tus cuentos esos tontos? Yo, mamá, yo ya voy a trabajar, yo ya voy a... ¿Y de qué, Esteban? ¿De qué? ¿De piloto intergaláctico como siempre has soñado, Esteban? Lo que deberías empezar a hacer es buscarte una novia. Ya todo el mundo anda diciendo que tú a tus 47 años y cómo viviendo aquí conmigo. Ya no debes dejar que te vea la gente con niños. No, mamá, son frikis igual que yo. Nos juntamos para jugar a las cartas del Yu-Gi-Oh. Cartas, las que me matan las mamás de esos niños. ¡Te tienen miedo! ¡Por favor, rasúrate, hombre! ¡Rasúrate! No, mamá, pues es para andar como el Qui-Gon Jinn. Es que soy aspirante a Jedi. Hijo mío, esta plática... esta plática la tuvo que haber tenido tu padre, pero se la pasa borracho. ¡Borracho! Ven, siéntate conmigo aquí en la sala. Tengo que hablar de algo muy importante contigo. ¿De qué, mamá? Pues yo ya te dije todo lo que tengo que decir. Bájate los pantalones, Esteban, por favor. Bájate los pantalones y los calzoncitos también. ¿De qué, mamá? Bueno... ¡Que te lo bajes! Sí, mamá, no me regañe, mamá. No me regañe, mamá. ¿Ves esta cosa que te está colgando aquí? Mira, ¿la ves? Mira, mira. Sí, mamá, ya tengo varios años con ella. Es mi espada láser. Ay, qué espada láser, ni qué 8 cuartos. Mira esta cosa, esta cosita. Ay, esta cosita que te dio Dios, hijo mío. ¿Entienden? No es nada más para hacer pipí, hijo. No es nada más para eso. Ay, güey. No me digas que es para tener superpoderes, mamá. ¿Qué superpoderes, mi cacho cuarto? Ya quiero nietos, cabrón. Ya quiero nietos. Estoy harto de que tú el día hables de Ewoks, de Wookiees, de Sauron, de elfos, de hobbits. Habla de viejas, cabrón, de viejas. Ya, hijo mío. Ya, por favor, consíguete una novia. Sí, cabrón, no mames, güey. Estos güeyes están de la chingada, no pueden conseguir una vieja. Y aparte se quieren independizar sabiendo que viven de la mamá. Sí, güey, a sus 47 años y haciendo podcast. Ay, güey, ya me balconía. A sus 47 años y con esas jaladas, no mames. ¿Quién? Han de estar como tu jefa, güey, cada ratito nos grita. ¡Ya están grabando ese pinche programa! Ya, jefa, ya vamos a terminar. Mira, güey, tu jefe ya se está emputando, güey. Bueno, ya, mejor vámonos un corte, güey. Esto ya se está poniendo muy largo, güey. ¡Ay, ya se cae! ¡Me dejas dormir! ¡Ya, hombre, mamá! ¡Ya estuvo, ya! No more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like Rudolph's cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option, failure's not. Mama love you but this trail has got to go. And I grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music. The moment you own it, you better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, continuando aquí con el podcast de los frikis. Bueno, ¿qué podemos alegar acerca de los frikis? Tú sabes, mi estimado Cocoyome. ¿Del Cocoyome es un friki? Y tú eres un friki, güey, también. Por eso nos reímos, güey. ¿Ustedes pudieron notar que su jefa se la cagó ahorita? Y que Saúl sabe que se llamaba Protocultura, güey. La flor de la vida. Que andaban buscando los Invit y los Tetraedis. No, cabrón, no se agüiten los frikis. Nosotros también somos bien frikis. ¿A poco creen que estamos consultando una biblioteca para saber nombres, para saber todo? Datos, música, pistas, series. No, güey, no la sabemos de memoria, güey. No necesitamos de consultar de nada. Sí, porque recuerde, en este programa no somos frikifóbicos. No, no somos. Respetamos la cultura friki porque pues tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. ¿Qué quiso decir este güey? Analicémoslo de nuevo. Ahí va, ¿eh? Respetamos la cultura friki porque, pues, tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. ¿Qué fue lo que dijo este pendejo? A ver. Vamos a ponerlo en cámara lenta. Respetamos la cultura friki porque, pues, tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. No, hombre, pues si pa' pendejo no se estudia. Ah, chinga. A ver, vamos a poner aquí donde está el desmadre más denso. A ver, espérenme. En cámara lenta, a ver. George Lucas o como cabrones, como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. Frikis muy fundadores que fundaron la Apple. En uno de estos viajes en el tiempo que tanto hacemos, ¿no le habrán quitado un cacho de cerebro a este güey? Ah, cabrón. A ver, déjame lo pongo al revés. Chingada madre, no entiendo ni madre. A ver, déjenme lo pongo acá bajo el agua. Frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. A ver, ya te escuchaste, ahora sí di lo que tengas que decir, güey. Sí, mira, o sea, por los frikis fundaron compañías grandes, crearon películas, crearon animes, etcétera, etcétera, etcétera de cosas. La cultura friki es chida, güey, es muy, muy chida, pero también no hay que irse al extremo, güey. Claro, por favor, a todos los frikis que nos estén escuchando, por favor, tomen en cuenta que no todo en el mundo es anime, películas, etcétera de madres. También existe el cielo. No, ni madres. Mejor voy a seguir tratando de analizar esta pinche pista, a ver si logro descifrar algo. O ya sé, pues la empalmo con el audio original, cabrón. Total, no dice nada y dijo todo. Muchos de los que nos escuchan son frikis. Ya lo saben, todos saben que hay mucha gente que es friki, que escucha este programa. Precisamente por eso lo escucha, ¿no? Respetamos la cultura friki porque, pues, tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. Y porque también nosotros reflejamos cierta cultura friki, güey. Sí, respetamos la cultura friki porque, pues, tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. Así es, señor Spock. Y bueno, carnales, neta, no, espero no se ofendan los frikis de Hueso Colorado. Respetamos la cultura friki porque, pues, tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. A ver, por ejemplo, suéltale. Como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. De que nos faltó un buen de cosas. Hablar de personajes frikis, güey. Como por ejemplo, a ver, dinos un personaje friki, pero bien friki, que sea muy importante. Bueno, para mí el de los más importantes es el... Respetamos la cultura friki porque, pues, tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. Esa es una respuesta incorrecta. La respuesta correcta es... Respetamos la cultura friki porque, pues, tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. Bueno, carnales, pues esto fue todo por hoy. A nombre del Saúl, que a continuación nos va a decir su frase. Respetamos la cultura friki porque, pues, tal vez sin ellos habría muchos cabrones como George Lucas o como cabrones como frikis muy fundadores y hackers que fundaron la Apple. Bueno, a nombre del Saúl, yo soy Cocoyome. Gracias por escucharnos, cabrones.